papi, pero otras me dicen mole. Algunas me dicen papi, pero otras me dicen mole. Ay, a veces piripipi, a veces morobobo, a veces piripipi, a veces morobobo. Las chamacas me persiguen a donde quieran que voy. Me dicen que soy bien guapo, ¿será que tengo ese don? ¡Uépale! ¡Sabroso!